estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. Kikiriki, levanté campesino, que ya está el sol del camino. Kikiriki, levanté labrador, despierta con alegría, que viene el día. Kikiriki, niños del pueblo, despertad con el ole, con que os esperan en el cole. El pueblo no necesita reloj, le vale el gallo despertador. Feliz día del libro, Alfonsín.